en realidad para cualquier tiempo, acerca de la igualdad de todos los seres humanos. En el mundo antiguo no se entendían o seguían los conceptos de los derechos y las leyes universales. Los grupos de pueblos pensaban que eran superiores y mejores que los otros, y a veces no les importaba negar la dignidad y los derechos básicos a los demás. Pero aquí, Job muestra que comprendía los derechos humanos y que esos derechos se originaban en el Dios Creador. De alguna manera, Job estaba adelantado no solo a su tiempo, sino también al nuestro.